Soy negro, soy negro. Soy rosa, soy rosa. Soy blanco, rizo. Soy invisible. No tengo casa, no tengo botas, no tengo plata.